Si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Y me quedé pensando. Buenos días a este Enredando las Mañanas, día martes desde la Bulla San Luis. Muy buenos días, Noé, muy buenos días, Mati, desde los controles. Hermosa mañana fresca por estos pagos, ¿no es cierto? Muy fresca, 16 grados nos marca la temperatura en la ciudad de San Luis. Hoy arrancamos este Enredando las Mañanas. Desde la Bulla, Comunicación Alternativa, y por supuesto con la compañía de nuestros compas de la Radio Popular Che Guevara de Rosario, que juntos encaramos estos Enredando las Mañanas. Bueno, varios temas tenemos. Bueno, y yo les extrañaba después de un martes sin haber estado compartiendo acá los estudios. Fue un placer escucharles desde otro lado, desde mis pagos, y la verdad se escuchan bien, compas. Ay, siempre nos escuchamos bien. Bien, bueno, y contarles que hoy es el último martes de este Enredando las Mañanas desde acá, desde San Luis, este último Enredando del año 2023. Uh-huh. Luego nos tomamos unos días de receso y volvemos con un programa informativo de los días sábados, ¿verdad? Los días sábados, ayer contaban les compas de Radio Roja más o menos eso. Ajá. Cuando se despedía. Se viene enero, finales de enero, con informativo de días sábados. Sí, todos los sábados de enero, febrero y marzo vamos a estar haciéndole Enredando las Mañanas de verano. Nos tomamos descansito los días de semana y seguimos ahí los sábados. Un descanso necesario de tantas actividades. Sí. Bueno, ¿y hoy? Y hoy tenemos varios temas, entre ellos vamos a contarles ahora en breve lo que está sucediendo en la provincia de San Luis con las medidas del recién electo gobernador Claudio Poggi, que bueno, decidió desdoblar el pago de sueldos y eso ha causado la verdad mucho malestar en los trabajadores y trabajadoras estatales. Hablaremos un poquito sobre eso, escuchando el testimonio de una trabajadora municipal. Y otro de los temas, bueno, vamos a tener la columna de nuestra compañera Pamela Mackey, que desde Merlo va a estar hablando sobre el Día del Migrante, que fue ayer. Ahí nos va a comentar un poquito sobre el tema. Así es. Y como ya venimos compartiendo martes pasados, tenemos también un enlace con Radio Cuyum desde Mendoza y hablaremos sobre el encuentro que se realizó de Comecuco, un encuentro de medios de comunicación de la región de Cuyo, que se realizó este fin de semana pasado aquí en la provincia de San Luis. Anfitriones, nosotros desde la Bulla. Sí, otro de los temas, también vamos a estar entrando en diálogo con compañeros de Radio La Cigarra de San Francisco del Monte de Oro, una radio comunitaria de aquí de la provincia que hace poquito logró tener la licencia radial. Vamos a celebrar eso con ellas al aire y también hablar un poquito sobre la avanzada minera en la zona y cómo la asamblea Yo Amo a Mis Sierras se está organizando, y ahí la radio La Cigarra viene siguiendo de cerca y siendo parte de ese proceso. Así es, y tendremos nuestras dos columnas de Lucrecia Fernández, de Firas News, que hoy nos trae el tema 19 y 20 de diciembre, una fecha histórica del pueblazo contra De la Rúa, y hoy en todo el país salimos a las calles para decir... Para decirle, claro, a las medidas nefastas de Milei. Enredate. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Bueno, y seguimos. 10:08 de la mañana y así rapidito vamos a comentar que, bueno, desde el 10 de diciembre en la provincia de San Luis asumió un nuevo gobernador, luego de 40 años de una familia gobernando el país, los Rodríguez A, con alternancias entre los hermanos Alberto, Adolfo, y también con el mismo Poggi, que fue gobernador de la mano de los Rodríguez A. Ahora, archi opositor de los Rodríguez A, llega al poder de las articulaciones con Mauricio Macri y, bueno, compañía. Hoy se nos saltó una musiquita ahí. Lo cierto es que, bueno, en cuanto asumió, las medidas fueron recortes o a los trabajadores y trabajadoras estatales que van a cobrar el sueldo de enero y febrero en cuotas desdobladas. En torno a eso, los trabajadores están organizando. Las medidas van cambiando, que primero todos los trabajadores, que después un sector. Ayer se anunció que el plan de inclusión, que, bueno, que es un plan que es aquí, que le da ingresos a una gran cantidad de personas en toda la provincia, sin aportes. Es un plan que lleva años y años y que fue pensado por el gobierno saliente. Ellos ayer anunciaron que ellos van a cobrar en tiempo y forma el 29 de diciembre. No así los trabajadores de la educación, de la salud y de las fuerzas de seguridad. Así que frente a eso, un sector se está organizando. También hay en este momento paro por 72 horas en el municipio, ¿verdad, Cintia? Así es, que ya llevamos más de 24 horas de paro y ahí acompañando la lucha desde la radio en diferentes partes que se están ahí concentrando les trabajadores. Uh-huh. Escuchamos ahora a una entrevista realizada el pasado viernes. Ahí, así que ahí escuchamos a una trabajadora municipal. Hola, bueno, buenas tardes, mi nombre es Ivana, estoy en representación de los empleados municipales. Te puedo comentar la situación nuestra. Cuando todo el gobierno y la mayoría han cobrado el aguinaldo el día 8, nosotros no hemos cobrado el aguinaldo, ¿sí? Y ayer se firmó el convenio de que no sacaban el tratado de la toma, algo que conseguimos en el mes de septiembre por derecho nuestro. Hemos pedido, bueno, estamos desde esta mañana en asamblea, estamos en asamblea permanente y el día domingo a las 0 horas iniciaremos un paro por tiempo indeterminado. Con el sueldo, con los bolsillos y el plato de comida de nuestros hijos no se juega. Y lo que ellos nos sacaron ayer, el tratado de la toma, nosotros lo conseguimos a base de 5 días tener la ciudad parada. Yo viví el año 2001, el año 2004, vivimos las represiones cuando teníamos la división de la ciudad. Era con marchas y se armaron las multisectoriales. Porque parece que a los gobiernos, cualquiera fuera el turno de cualquier gobierno, solamente la marcha es lo que los mueve. Nosotros en la municipalidad estamos en una situación que estamos muy preocupantes porque no hemos cobrado el aguinaldo, ¿sí? Y esta mañana ya en sesión en el Consejo se decretó la emergencia económica. Eso significa de que tampoco podremos llegar a cobrarlo. Y nos sacaron el tratado de la toma, que es más importante, porque un trabajador sacándote el tratado de la toma no llega ni siquiera a lo que es el sueldo mínimo vital y móvil. Del municipio, de la municipalidad de la ciudad de San Luis. Ahí están en duda los aguinaldos de los trabajadores municipales. Y hablaba de este tratado de la toma, que fue una lucha, una conquista de los trabajadores municipales que lograron con esa firma, ese tratado entre la provincia y el municipio, se dispusiera que trabajadores municipales no iban a cobrar por menos del salario básico, 300.000 pesos en ese momento, y seguramente iba a ser móvil. Bueno, eso ha sido anulado, se ve en peligro, y también hay sindicatos estatales, sobre ATE, está movilizando un paro de 72 horas, pero al mismo tiempo otros sindicatos municipales llaman a sus puestos de trabajo a los trabajadores. Bueno, van y vienen allí, no se ponen de acuerdo los sindicatos. En San Luis en este momento se está viviendo un gran descrédito a los sindicatos. Eso es un tema no menor y es penoso, porque sabemos de la importancia y de la profunda lucha que han tenido los sindicatos en el país desde siempre. Lo cierto es que transar con el Estado en todos sus estamentos ha sido un modus operandi de los distintos sindicatos en la provincia de San Luis, de las distintas áreas, y lo que ha llevado a que los trabajadores tengan un gran descreimiento. Se están desafiliando, hay muchas movidas que están organizadas por áreas autoconvocadas. También por eso se ha conformado, ¿verdad, Cintia?, una multisectorial. Así es, y con la consigna que el ajuste no lo pague el pueblo, los salarios no se tocan, aguinaldo para todes, no al pago quincenal del salario, como así lo plantea el actual gobierno, por el derecho a la protesta y no a la baja del tratado de la toma. Mañana a las 19 horas habrá una concentración y una asamblea y movilización convocada por la multisectorial. Ahí hace invitación y a organizaciones, agrupaciones, centros de estudiantes, distintos sindicatos, a acompañar esta lucha y a encontrarnos ahí. La primera marcha o movilización que vamos a tener en la provincia después de todo lo que de todas las medidas que hemos escuchado a nivel nacional y provincial también. Así que es. Provincial va por la misma línea y ya está poniendo ajustes por lo que estamos viviendo. Así que mañana a las 19 horas en el correo acá argentino de la provincia de San Luis nos encontraremos en una asamblea y a posteriori una movilización convocada por la multisectorial. Así es, así que bueno, ahí andaremos de la bulla. Nuestra página web, labulla.org, vamos compartiendo información, entre ellas la lucha que están llevando adelante los trabajadores de San Luis, que veremos cómo se despliega con este ir y venir de sindicatos que intentan disuadir la organización de los trabajadores y trabajadoras, con un Estado provincial que desde que asumió o que ganó las elecciones, lo único que sabe decir es que la responsabilidad del Estado nefasto de la provincia es del gobierno saliente, y sobre ese discurso se para recortar a los y a las trabajadoras. Como ya sabemos, y como ahí decía Sin, va en consonancia el gobierno pollista con las medidas del fascista Javier Milei. Estado de situación penoso en todo el país y también en la provincia de San Luis. Veremos cómo acontecen las situaciones en estas semanas, que viene candente el veranito puntano. Pero bueno, no nos queremos extender más. Hoy vamos a ajustar al máximo todos los temas, porque ya viene nuestra compañera Pamela Mackey desde Merlo y ya la vamos a estar llamando. En breve nomás, sigue enredando las mañanas. Enredate. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Diles que no me maten. Enredando las mañanas. Su son inocentes. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así seguimos en este segundo bloque del Enredando las Mañanas, 10 y 18, media mañana en este Enredando desde San Luis, La Bulla. Y ahora nos vamos con nuestra primera columna. Ya estamos en línea telefónica con la columna de Pamela Mackey. Ahí nos va a traer el día de ayer. Fue el Día Internacional del Migrante, de la Migrante, así que ahí nos va a contar un poquito más. Muy buenos días, Pame. ¿Estás buenos ahí? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá con un fresco súper hermoso desde este lado. Sí. ¿Como allá en Merlo, cómo anda? Sí, sí, sí. Igual. Qué hermoso. Fresquito lindo. Te pasó la ola de calor y disfrutando el frescor. Bien. Bueno, Pame, contanos cómo has organizado la última columna del año. La última del año se fue, sí. Bueno, sí, compartirles esto, que el día de ayer fue el Día Internacional de las Personas Migrantes, así que en todo el mundo hubo distintas acciones. En realidad es un día que se pone como estos días que pone la ONU para dar visibilidad a determinadas temáticas, y está bueno darle como un contenido, ¿no?, a estos días. Así que, bueno, también ayer acá se hicieron algunas actividades, por lo menos yo pude participar de algunas virtuales y otras que se hicieron en Buenos Aires, sobre todo es lo que pude ver presenciales. Pero bueno, me parecía que es un tema muy, muy importante, que suele ser uno de los temas también invisibilizados, ¿no? Primero, una reflexión obligatoria que decían ayer varios compañeros migrantes, que decían, nosotros ya queremos dejar de que nos titulen como migrantes, sino somos ciudadanos, ciudadanas o residentes, ¿no? Como un poco también desde ahí, si no siempre queda como cuando uno deja de ser migrante, ¿no? ¿Cuántos años tienen que pasar para dejar de ser migrante? Ah, claro. Bueno, un poco así brevemente para poner en contexto, compartir algunos datos que tienen que ver con, por ejemplo, cuántas personas hay en nuestro país, en nuestro territorio, y personas que han venido de otros territorios, son más de 2 millones de personas, casi el 5% de la población. Tener en cuenta una cosa fundamental, que es en la historia de la humanidad, o sea, la migración ha sido parte, es una parte constitutiva de cómo nos fuimos conformando como humanidad, ¿no? O sea, todos hemos recibido y hemos emigrado e inmigrado, ¿no? Eso es como algo prioritario para mencionar acá, que es muchas organizaciones hablan de que ninguna persona es ilegal, o que migrar es un derecho, ¿no? Que en general la principal causa de la migración tiene que ver con la búsqueda de mejores condiciones de vida o la búsqueda de trabajo. En general es eso. Cuando no, hay migraciones en este momento, por ejemplo, migraciones forzadas en el caso de las guerras, ¿no? Situaciones muy extremas. Y en el mejor de los casos es la causa de ir a estudiar, por ejemplo, ¿no? Ir a pasear y decidir quedarse a vivir ahí. Pero en general, migrar tiene que ver con dejar la tierra, digamos, de una, para buscar mejores condiciones de vida. Bueno, es un poco como poner en contexto. Compartir que Argentina es uno de los países que más recepciona personas de otros lugares dentro de lo que es Latinoamérica, por decirlo así. Primero está Argentina y después está Surinam, y Chile, como países que recepcionan personas. Y sí, contar que la mayoría de las migrantes somos mujeres. El 53% de las personas, bueno, se autorreconoce como mujer, 45% varones y un 2% como parte del colectivo LGBT. También como una característica general, la mayoría de las personas que migran, que están en nuestro país, tienen más de 55 años, el 38%, 55 años o más. Y este dato es importante porque en cómo están conformados los estados, nación, los derechos de las personas migrantes se reconocen cuando esa persona consigue los papeles en su propio, en el estado en el que reside, ¿no? Y eso hace que la mayoría de estas personas que ya están en edad jubilatoria no tienen los derechos, el derecho a jubilarse porque no le da la cantidad de años de aporte, porque pierde todo lo que aportó, digamos, trabajando en otro, en su país de origen. Así que bueno, digo, a la hora de pensar en los derechos de las personas migrantes, no sucede eso. Los países de donde más es frecuente que vengan a vivir a Argentina son Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Italia, Venezuela, Uruguay y España. Esto es según un estudio que se hizo en el 2020, que lo hizo el CONICET. O sea que hay muchos mucha migración de los países limítrofes, ¿no? Y unos datos interesantes tienen que ver con que de cada 10 migrantes, 3 reconocen su ascendencia africana, asiática o indígena. Y si bien todos hablan la lengua castellana, el 42% no la reconoce como su principal lengua. Súper interesante, ¿no? Más de un 20% habla guaraní y el 5,5% habla quechua. Digo, como también el aporte que hacen las personas migrantes a la diversidad cultural, ¿no? Que tiene que ver con esto, hablar otra lengua, escuchar otra música, otra ropa, sí. La comida. Ahora vamos a escuchar en un ratito unos audios de una compañera acá que es boliviana y que, bueno, ella nos decía, lo que más extraño de mi país es la comida, ¿no? Y eso tiene que ver muchísimo con que, por ejemplo, Bolivia es un país que tiene comidas con identidad, digo yo, porque, bueno, tienen sus propios condimentos, las propias recetas y sabores. No, no es que, sí. Que perdió, que como en todos lados se come milanesa con puré y donde estés, o sea, parecería lo mismo. Bueno, no, acá cuando uno migra se lleva también sus costumbres, sí. Y la comida es parte fundamental de esas costumbres. Totalmente. Sí. Bueno, ahí como dos datitos más para después ver qué sucede un poco más en nuestro territorio. La mayoría de las personas migrantes hace más de 10 años que viven acá, el 70%. La mayoría de las personas migrantes tienen autoempleo, o sea que tienen, por llamarlo, por verlo de alguna manera, o sea, dificultades para el acceso a un empleo formal. Entonces los rubros tienen mucho que ver con trabajo. Ahora vamos a ver lo que sucede concretamente acá en el Valle del Conlara, pero por ejemplo, la comunidad boliviana muy ligada a la cuestión de la construcción, de los comercios de ropa, ¿no? Siempre la ligación con la producción textil, la producción de alimentos también. O sea, la comunidad boliviana, en el caso de Argentina, es en gran parte quien garantiza la soberanía alimentaria. y lo digo por acá, por el Valle del Conlara, y también pensando en otras zonas como lo que es el Cordón de la Plata, donde sale la mayoría de la producción de verduras agroecológicas que van al mercado central y que abastecen el país, lo hacen los compañeros y compañeras bolivianas, ¿no? Claro. Y eso tiene mucho que ver con de dónde vienen, que en general vienen de familias campesinas de Bolivia y se instalan acá en lugares donde hay una geografía similar al lugar de donde vienen. Es muy interesante eso. Uh-huh. Y bueno, y nos traen esto, ¿no? Nos garantizan el alimento. Dato no menor. También, ¿quién realiza el trabajo ese, que sabemos lo complejo que es, lo duro que es? Totalmente, totalmente. Bueno, y también la cuestión de las condiciones materiales de las personas migrantes están muy vinculadas. Bueno, este estudio que hizo el CONICET muestra cómo viven en precariedad habitacional, ¿no? Y cómo la mayoría, por lo menos les falta uno de los tres servicios básicos, no tiene o agua, o gas, o cloacas, por ejemplo, ¿no? Y otra cuestión también común a las personas migrantes es que la mayoría reconoce haber vivido situaciones de discriminación, porque obviamente seguimos siendo una sociedad racista, absolutamente racista. Y también en esto pienso no solo migrantes de países vecinos, porque también acá hay, no todos los migrantes son iguales, ¿no? Como migrantes europeos nos caen bien porque son rubiecites, sí. Mientras que migrantes de los países limítrofes nos hacen más ruido, e inclusive lo que sucede con algunas provincias, pienso en Jujuy y todo lo que fue sucediendo con el Malón de la Paz, que acaba de ser desalojado hace unos poquitos días, pero la discriminación de los pueblos originarios, o sea, la discriminación interna dentro de nuestro Estado-Nación, ¿no? Bueno, estado de situación con las personas migrantes. La cuestión también para pensar en la actualidad, digo, hoy en día, ayer se debatía un poco eso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones específicas? Porque venimos de un protocolo antipiquete donde toda la población que se atreva a movilizar, a ocupar las calles, va a ser reprimida, y eso ya lo dijo este gobierno nacional. Pero también pensar que las personas migrantes tienen un grado mayor de vulneración, y esto es, por ejemplo, si pensamos lo que pasó en el gobierno de Macri en el 2017, cuando Macri hizo un DNU que ampliaba los mecanismos para expulsar a las personas, para mandar, devolverlas a su país de origen sin necesidad de una condena. Y esto es una de las cosas que puede llegar a suceder ahora con Bullrich, ¿no? Ayer mencionaban una figura que tiene nuestro código procesal que tiene que ver con aplicar la flagrancia. Uh-huh. Es una figura esto donde se puede acusar a una persona que lo utilizaron con Santiago Maldonado, que es, bueno, les parecía que estaba cometiendo un delito, entonces se puede accionar, ¿no? Y en este caso, con esta figura, la flagrancia, se puede expulsar a las personas y devolverlas, digamos, a su país de origen. Bueno, bastante complejo, sí, digamos, peligroso. Ese panorama. Sí, muy complejo ese panorama. Y bueno, así un poco como teníamos ahí unos audios que le pasé a Mati, sí, para compartir un poco la realidad de nuestro territorio, que en este caso me parecía que estaba bueno compartir, ya que conocemos a muchas compañeras bolivianas con las que hemos hecho distintas actividades, sobre todo en esto que tiene que ver con garantizar la soberanía alimentaria, la producción de alimentos agroecológicos, hacen un tremendo aporte a la diversidad cultural de este territorio y muchas veces queda invisibilizado ese trabajo. Así que ahí brevemente, si está a mano, compartir unos audios de Inés Cholque. Ella es una compañera de acá de la zona. Escuchamos. Hola, yo nací en Bolivia, en Cochabamba. Aquí en Merlo vivo como 13 años. Vine por trabajo, me fui a Buenos Aires a trabajar, después me vine aquí a Merlo, San Luis. Costó adaptarme por el tipo de comida, todo eso, y de Bolivia se extraña todo, todo, todo, todo. La clima, las comidas, todo. La familia. Acá tengo un invernadero y ahora tengo tomate y pepino adentro, así que está en producción. Mi familia trabaja en un floricultor que cuida las flores y cosecha y hace importaciones de las flores a todos los países. Ahí escuchábamos, ahí estaba bajito el audio, pero nosotros logramos entenderle. Bien, claro, bueno, ahí un poco Inés nos contaba dónde nació, cuánto hace que está por estos lados, ¿no? Y qué le preguntábamos, qué cosas extrañas de Bolivia, ella decía todo, ¿no? Pero bueno, marcaba también la cuestión de la comida como una de las cosas que extraña. Y comentaba también que ella viene de una familia que producen flores, que trabajan para un productor que exporta flores y bueno, producen flores. Y acá es una de las personas migrantes que hace muchísimos años que garantiza la soberanía alimentaria, porque en este caso Inés hace verduras agroecológicas que vende acá localmente y vende en la feria. Y es un ejemplo más de lo que sucede con muchas personas que, por ejemplo, acá también garantizan los ladrillos que después en los comercios que venden materiales de construcción te lo venden 3 veces más caro. Y son muchas de estas compañeras que viven acá en Merlo y en la zona, son las compañeras que están garantizando los merenderos en los barrios y que en plena pandemia garantizaron las ollas populares, ¿no? Son esas compañeras las personas migrantes. Así que bueno, un poco era esto, poder visibilizar la situación de las personas que si bien nacieron que es tan relativo, ¿no?, nacer en otro territorio. Tal cual. Viven acá, aportan, construyen, dan esa diversidad cultural, nos enseñan un montón de cosas. Y resisten la discriminación. Vulnerados sus derechos. Y resisten la discriminación en muchos casos, porque bien sabemos que son discriminadas, maltratadas, esclavizadas, esclavizades, etcétera, etcétera. Sí. Muy interesante, totalmente. Pame, muy interesante, Pame, lo que has traído hoy y saber que el día de ayer fue el día de la Ley Ciudadana Inmigrante. Nos veremos en los sábados. ¿Cómo ahora, te ves, Pame? En veranito, Pame. ¿Cómo te ves en veranito haciéndole enredando? Cambiamos de día. Un receso y luego de fin de enero volvemos con enredando las mañanas desde los sábados. Noticias no nos van a faltar. Noticias seguro que va a haber. Y sobre todo en los veranos, porque son las fechas estratégicas donde, bueno, seguramente este gobierno nacional va a aprovechar para ajustar, para reprimir, para despedir. Así que hay que estar más atentes que nunca e informades y comunicades, ¿no? Así es. Bueno, Pame, y nosotros desde acá, desde La Bulla, agradecerte un montón. Ha sido un gusto compartir este 2023 con vos en los Enredando las Mañanas. todos quienes estamos aquí, con Mati, sin quien te habla, un abrazo enorme y un agradecimiento por compartir con nosotros todos tus recorridos, tus miradas y sumarte a la bulla de una forma tan, tan, tan linda, compartiéndonos todos tus recorridos militantes. Así que un placer para mí, la verdad es que un gustazo. Yo creo que, bueno, seguramente muchas personas que escuchan tienen esa conciencia, pero para quienes están escuchando así medio de casualidad, reforzar que el trabajo que se hace desde los medios alternativos es impresionante, es un trabajo a pulmón, un trabajo de mucho compromiso, de mucho esfuerzo. Así que para mí es un gustazo, es un honor ser parte, y lo tomo con responsabilidad, y valoro un montón tanto el laburo de la bulla como de las otras radios, que con algunas nos hemos compartido espacio de formación y encuentro, y otras aún no les conozco, pero les he escuchado, y bueno, fundamental ahora más que nunca, son necesarios estos espacios para estar informadas, para decir lo que hay que decir, para decir lo que los medios hegemónicos no dicen, para construir otros relatos, ¿no? Así es. Para darle importancia a esas cosas chiquititas que a una le parecen chiquititas, que suceden en el territorio y que no se conocerían si no es por estos espacios. Así que bueno, compañeres, un gustazo. Y nos vemos entonces, nos vemos en enero. Abrazo grande, Pame. Chau, chau. Abrazo. Abrazo. Saludos. Muchas gracias. Bueno, y así pasaba la columna de Desde Merlo con Pamela McKay, los movimientos del territorio, el territorio en movimiento, y pasaba la columna de este 2023. Ya volvemos. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos. ¿Con quién vamos? Desde Merlo nos vamos para Mendoza con Radio Cuyún. Ahí estamos enlazando con los compañeros de allá de la radio, que este fin de semana nos encontramos, compartimos un lindo encuentro de formación, de planificación y de resistencia. Y de resistencia y de catarsis. ¿Están ahí los compañeros de Radio Cuyún? En esta situación, en este contexto. No sé si ya estarán en contacto ahí. Se están sumando. Más de 40, si esto no es amor a los medios comunitarios y a nuestra tarea de periodistas populares, comunicadores populares, trabajadores de la comunicación, como le quieren decir. El día sábado, reunidos aquí, 40 grados, no había ventilador ni aire acondicionado que aguantara, pero estábamos ahí, sin embargo, pensando, articulando. La verdad que un gusto, porque se aprende mucho, el compartir las experiencias de un medio del otro, las formas de que fuimos saliendo adelante cada uno, el compartirnos es muy muy rico, de poder aprender del otro y de acompañarnos. Eso es fundamental, ¿no? Escuchaba, que no es la primera vez que tengo la oportunidad de poder encontrarnos y escucharles, el tener la experiencia de uno, y un medio va aconsejando el otro, o mirá, va diciendo los errores que tuvimos, para que el otro no lo cometa. La verdad que estos encuentros, aparte de compartirnos estas experiencias, es pensarnos cómo seguir adelante, cómo seguir informando, y cómo seguir cuidándonos en este contexto tan importante para medios alternativos, para comunicadores populares, que no tenemos todas las fuerzas de seguridad que tal vez medios hegemónicos las tenemos, y no las tenemos, no las queremos tampoco, pero sí es necesario cuidarnos. Ahí sí creo que ya están en línea. A ver, compañeros, muy buenos días, ¿están por ahí? Ahí está. Hola. Les escuchamos finalmente. Buenos días, compa. Muy bien. Bueno, buen día. No hay peor sordo que el que no quiere oír, porque nosotros la escuchábamos, disculpen. Ustedes nos escuchaban, nosotros no, pucha, qué macana. Pero bueno, ahora sí, un gusto, compas, tenerles al aire. ¿Cómo están ustedes allá? ¿Cómo están? Nosotros estamos bien aquí, está Juan Pablo, está Pili, yo en los micrófonos y está Michael ahí en los controles, Esteban en redes. Estamos muchos aquí haciendo esta conexión que tanto nos gusta hacer cada semana. Qué bueno. ¿Quiénes están ahí, compañeros? Aquí estamos Cintia, Noelia, que les habla, Matías en los controles y disfrutando de una mañana fresquita, hermosa aquí en San Luis, luego de los 40 también. Grados que tuvimos el sábado. Acá también. 6 grados 8 décimas tenemos, por ejemplo, para que se mueran de envidia. Capaz que allá están igual. Ahí vamos. Ahí se nos cortó un poquito, no les escuchamos, pero ahí ahora retomamos. Retomamos con el igual. Bien. No, 15 grados 8 décimas. Ah, sí, acá claro. Está hermoso también. Re lindo. Bien. Así que bueno. Qué bueno. Bueno, y ya. Estuvimos de encuentro el sábado, compas. Así es, eso íbamos a decir, que tuvimos encuentro y tuvimos el agrado de recibirles aquí en San Luis, en nuestro espacio comunitario donde está la radio La Bulla. La verdad que en medio de este contexto, compas, complejo, que ya estamos viendo, que no era una, lo que decíamos en los medios comunitarios cuando hablábamos en el periodo de campaña y demás, no era infundir temor, sino que ya conocemos la historia, tenemos memoria, se está ahí sucediendo lo que más o menos veníamos analizando, medidas nefastas, pero sin embargo, a nivel nacional, las medidas son crueles, pero los medios comunitarios nos seguimos organizando y hemos disfrutado de dos días de mucha articulación, de compartir experiencias, de proyectar pese al complejo contexto que empezamos a atravesar y que ya venimos atravesando. Totalmente, y nos pensamos, ¿no, compas? En este contexto y cómo sostenernos, ¿no? Pensamos en esto colectivamente, cómo seguir adelante. Frente y cómo cuidarnos, ¿no? También. Tal cual, cómo empezamos a cambiar las dinámicas generales de coberturas, de cuidados en nuestros espacios físicos, porque, bueno, sabemos que la avanzada de la ultraderecha siempre va de la mano de la represión, de cercenar la comunicación comunitaria, la comunicación disidente, obviamente no la comunicación de esos grandes medios hegemónicos, eso también lo sabemos. Totalmente. Bueno, también. Y cuidarnos de que nos compartan de esta paradoja, les quiero plantear para lo que ustedes nos van a hacer oír, ¿no? Algún compañera, compañeres de nuestros medios que cobra el potencial y que va a hacer una cobertura de la marcha de mañana, póngale. Claro. Y viene Doña Pato y le saca una foto con el dron y le saca el potenciar por estar trabajando. No, esa es la modalidad tremenda, ¿no? La paradoja, tal cual, precarizades, trabajando igual y sin embargo te quedas sin el plan porque saliste a la calle. Por la vereda, estrategia, vamos a por la... No nos bajaban de la, no se bajaban de la vereda los compañeros comunicadores populares. Totalmente. Le ponemos un poco de humor a una situación gravísima, gravísima, repudiable de principio a fin, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Y tenemos testimonios. ¿Quieren escuchar un testimonio de una de las compañeras que vino aquí de Giramundo TV, nuestra compañera Noelia Viola, que siempre ahí está atenta a compartirnos sus miradas? ¿Les parece que la escuchemos para ver cómo vivió ella este encuentro del Comecuco del fin de semana? Dale, la escuchamos. Poder reunirnos en plenario, los medios comunitarios, implica poder intercambiar y poder también debatir y discutir estrategias de sostenibilidad de nuestros medios y, bueno, también poder darnos un apoyo en cuanto a lo técnico, a lo administrativo, en cuanto a acciones conjuntas que podamos realizar Y esa posibilidad del encuentro cara a cara, del encuentro que nos permite el abrazo, que nos permite la comida compartida, es fundamental para poder tomar fuerzas también para volver a nuestros territorios y encarar la tarea de la comunicación popular, que siempre es desafiante y en este contexto creo que lo es más, porque nos vuelve a reposicionar como medios alternativos a los medios privados con fines de lucro y también a los medios estatales y a los gobiernos. Y bueno, de cara a este volver a las raíces, también es importante poder encontrarnos fuertes, poder encontrarnos y apoyarnos en las dificultades que tenemos en cada uno de los medios, pero también no sabernos solos, solas. Y bueno, en ese intercambio creo que se logra también fortalecer estos espacios de militancia y también poder renovar el compromiso por una comunicación democrática, por una comunicación que sea por y para el pueblo. Y también, de alguna manera, nos sigue invitando a abrir de nuevo estos espacios de discusión y de debate a otros medios nuevos que aún no están nucleados en ningún colectivo mayor, en ninguna federación. Y bueno, poder también desde Cuyo, desde esa particularidad que nos otorga pertenecer a San Juan, a San Luis, a Mendoza, y bueno, en algún momento ojalá también se sume a algún medio de La Rioja, pero bueno, esa especificidad que nos da estar en el oeste y centro de nuestro país también merece ser escuchada y también merece de alguna manera encontrar sus propias estrategias para seguir funcionando, para hacer cada vez más profesionales nuestras emisiones y bueno, para poder seguir dando batalla en este contexto en el que vienen por los derechos humanos en general y por el derecho a la comunicación en particular. Y bueno, desde los medios comunitarios alzamos la voz y decimos, bueno, acá estamos y no pasarán. Su testimonio, ¿la escucharon ustedes? Muy, muy cortadito, alguna dificultad. Si nos pueden hacer un pequeño resumen de lo que decía la compañera para que la audiencia pueda entender cuál era la posición, porque se Ay. escuchaba con bastante dificultad y por ahí no nos quedaba claro la idea. Pero qué mañana accidentada que hemos tenido Sí, hoy. hemos tenido como una mañanita bastante accidentada. Bueno, sí, ahí Noelia nos hablaba de la importancia de estos encuentros, de la articulación, de la puesta en común en este contexto y sobre todo este compartir, además de las instancias más formales, en las instancias del encuentro cara a cara que nos permite conocernos, que nos permite fortalecer los vínculos para aunar criterios en común en la región y potenciar los medios alternativos, comunitarios, populares y también cooperativos que hay en la región. Potenciarnos a través de las experiencias que cada uno tenemos y que nos compartimos al tiempo que organizarnos con estrategias a corto, a largo plazo en el contexto que se avecina, reconfigurarnos también, decía con otras palabras Noelia. Y que nos falta algún compañero comunicador en la provincia de La Rioja, y ahí estamos todo Cuyo casi. Totalmente. Bueno, también es, digo, por ahí con la opinión de ustedes que queremos escuchar, pero fue un encuentro productivo, donde además de tomar fuerza, nos propusimos animar y dar fuerza a los compañeros que no pudieron participar, ¿no? Pienso en Radio Cooperativa, pienso en Carlos de la Cigarra, que iba a acercarse y no llegó, ¿no? En tantos medios que con tanto esfuerzo No es nada nuevo, pero sí es un desafío otra vez. Nuestros medios han nacido sin un peso y se han puesto de pie con trabajo, ¿no? No con dinero, generalmente. Así es. Sí, sí, sabemos que los medios, la radio, los medios comunitarios, si bien el objetivo y de muchos es hacer de eso un ingreso, un fijo, y trabajar de lo que nos gusta y tener un sueldo, no es en la mayoría de los casos. La mayoría de los casos es aporte, tiempo, y que no tiene allí una remuneración. En este último tiempo muchos medios venimos pensando desde ahí, y lamentablemente el contexto empieza a truncarse, es como cada vez más compleja la situación. Pese a eso, compas, resistimos, nos reinventamos, porque cuando esto se piensa desde el posicionamiento político ideológico y la importancia de la comunicación como un derecho, y eso está bien, bien claro, avanzamos con estrategias diversas, nos reinventamos, ponemos allí a disposición toda la inventiva para seguir adelante, ¿verdad? Porque lo cierto es que es un complejo momento el que se nos avecina. Y yo creo que algo que se dijo más temprano es esto, ¿no? La organización, el estar en contacto, en tejer redes, me parece que es clave también para poder estar en esa resistencia, poder compartir estas ideas, como decía Juanpa, de cómo, de lo que se viene, y bueno, y cómo hacerle frente también a eso, porque tiene que ver también con lo que nos pasa a cada uno con respecto al económico, pero tiene que ver también, como vos decías, con un posicionamiento, desde dónde estamos mirando y para dónde, ¿no? Entonces tiene que ver, me parece, también por ahí. Sí, y bueno, ahora se nos viene un veranito, intenso, movidito, pese al protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, se nos viene un verano movidito. Nosotros, saben ustedes que nos tomamos un descansito durante la semana, así que va a ser el último, la última conexión que tenemos con ustedes, compas, por un tiempito, hasta que retomemos el aire durante la semana. Nos vamos a trasladar en enero y febrero a los días sábados para descansar un poco, para reacomodarnos. Claro. No sé ustedes si descansan un poquito o siguen, ¿cómo van? Ahí justo hemos estado pensando hoy eso. Vamos a descansar ahí una semanita y vamos a seguir con mucho más reducida la programación, no las 4 horas que hacemos en la mañana, sino una horita y media, noticiero y radio revista, un mix ahí, y nos hemos organizado para que también descansemos como equipo, ¿no? Hace falta un descansito porque se nos viene un año bastante, bastante intenso. Compas, decirles que para nosotros en La Bulla ha sido un gusto, un placer y un aprendizaje significativo poder compartir con ustedes el aire de estos días martes, y no nos quedan más palabras que agradecimiento por compartir con ustedes este tiempo. Es lo mismo, el sentimiento es recíproco, porque, bueno, entendemos que esto nos fortalece también como medios comunitarios y populares, y que tenemos que estar unides más que nunca. Así que, bueno, seguiremos en contacto posible, compañeros, para poder fortalecernos justamente en la comunicación popular. Y nos encontramos en el 2024 para seguir entrelazando los medios, las radios comunitarias de Cuyo, por supuesto. Así es. Felices fiestas, que la pasen hermoso. Bueno, buen comienzo de año, compañeros. Díganle a Michael que se sigue escuchando el pip pip. Para quienes estuvimos en el encuentro, hubo ahí esa problemática. No podemos...

de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora vamos a dialogar un rato con nuestra compañera Mónica García Felipetti desde Rosario, desde la Radio Popular Che Guevara. Mónica, ¿andás por allí? Sí, ahí está. No, hola Mónica, ¿estás ahí? Después de una lluvia intensa de ayer, ahora estamos de... No nos podemos quejar, Mónica. No, acá tampoco. Lo que ayer fue tremenda la lluvia, realmente llovió todo el día, por supuesto, otra vez empezó el problema con el río Paraná. Vamos de bajante histórica a creciente histórica, no, te digo, sinceramente bastante confuso. Me estoy riendo, es una risa nerviosa, digamos, que quiero que termine este 2023 con mucho miedo a que nos depare el 2024, pero ya uno está acostumbrado y les digo que sí, hoy también un día muy fresco, de hecho estoy hablando con ustedes, matecito en mano. Yo estoy siempre con mate en mano, sí, pero tengo que reconocer que en general en esta época estoy con mate en mano transpirando. Claro. No puedo tomar tereré. En esta ocasión, mate en mano fresquita. Exactamente, te digo más, estoy con una camperita porque, bueno, y tuve que cerrar las ventanas porque si no mucho viento y, bueno, un frescor importante, siguiendo un poco lo de hoy. Bueno, compa, algunos problemas técnicos evidentemente tuvimos, no podíamos terminar de otra forma el año. Así lo arrancamos, recuerden que cuando arrancamos me tocaba a mí arrancar el Enredando en reemplazo de Noa y de Cintia, ¿se acuerdan? Que sí. No, creo que había algún problema, estaban de viaje, algunos problemas familiares. Ahí. Bueno, nos tocaba con Mati arrancar, corte de luz abrupto, ese día creo que empezó a las 7 de la mañana, a las 3, 4 de la tarde y no volvía la luz, así que bueno, hoy tenemos algunos problemas, pero al menos tenemos electricidad y algo de conexión a internet, ¿sí? Así es, ve, vamos. Hemos renegado un poco con la salida al aire, pero acá estamos, poniéndole el pecho a la cuestión. Siempre se reniega, y aparte ya sabemos en San Luis que cuando hay mucho viento, el tema de internet se pone complejo. Ay, es así, sí. La historia ya la sabemos, no nos quejemos más porque así es. Festejemos que está haciendo frescor. Tal cual. Compa, sé que hoy, como es el último Enredando del 2023, más allá de que el 2024 se ha determinado seguir con Enredando los días sábados, digamos, para no cortar esta fuente, este hilo de noticias alternativas, de voces alternativas, en un año muy complejo como se pronostica y que mañana va a tener un poco, ¿cómo se dice?, la iniciación, digamos. Se va a medir un poco la fuerza, digamos, en la calle, porque mañana movilizaciones en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, pero también en todo el país, aquí en Rosario se va a hacer, entiendo que también en San Luis. Uh-huh. Vamos a ver cómo medimos fuerzas con el gobierno de ultraderecha de Milei y el protocolo antipiquetista de la ultraderechista ex montonera de Patricia Bullrich. Tal cual, vamos. Sería importante recordarlo. Bueno, y para ser rapidísimo, porque vamos a tratar a ver si podemos entregar este bloque a tiempo, yo les diría que anoche tengo una costumbre que es antes de, no sé por qué lo hago realmente, por masoquista nada más, antes de ya cerrar definitivamente los ojos, le pego una revisada en el teléfono a algunos portales, pero eso ya es de masoquista que lo hago. ¿Con qué me encuentro? Me encuentro con un titular en uno de los diarios más importantes de la ciudad de Rosario, si no el más importante, donde leo, ahora le contextualizo, ayer estuvo Patricia Bullrich aquí, perdón, en la ciudad de Rosario presentando la hora visita. Nosotros no nos privamos de nada, aparte se han dado cuenta que durante toda la campaña Rosario estuvo nombrada en todos los discursos de todos los partidos políticos, ¿o no? Tanto sea en las PASO como en las generales. Como no nos privamos de nada, ayer tuvimos acá a Patito Bullrich dando vuelta, y anoche me encuentro así, ya les vuelvo a decir, cerrándose los ojos, perdón, con un titular de Puyaro, Maximiliano Puyaro, flamante gobernador de la provincia de Santa Fe, ex ministro de Seguridad allí por la gestión de Miguel Lipchin, que fue el gobernador anterior a Perotti. Después vino Perotti, ahora está Puyaro. Bien, no me van a decir los años, no recuerdo. A ver, ayúdenme, que es de 2015-2019, ¿sí? Uh-huh. Ahí fue Puyaro ministro de Seguridad del gobierno socialista de Miguel Lipchin,